Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Bamb, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Onna peuwa kula kula okama wa shushi. Manaita wa ton ton ton. Otofu furu furu tamago wa puru puru. Natto wa neba neba. Yakete fly pan ni tamago otoshite. Onabe ni miso toite. Atsu atsu gohan wa ohitsu ni utsushite. Shitaku wa ajojo. Minna o okoshite. Minna ga sorottara. Sa takusan meshiagare. Ohisama mo kagayaite. Mal ejemplo. Aquí estamos, amigos, a las 11 de la mañana con 18 minutos. Bienvenidos a todos a la radio, bienvenidos a Mal Ejemplo. En una jornada nublada, pero no por eso estaremos menos felices. Hasta la 1 de la tarde, trayendo infinidad de alegría y sonrisas. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por ese saludo espontáneo. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a esto que es Mal Ejemplo por FM Oriente 92.3. Mientras vemos que el estudio se va agolpando de gente que va entrando con bombos y platillos, les pedimos que pasen por acá, que por favor hay asiento y lugar para todos. Don Lorenzo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo tranquilo? Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Perfecto? Excelentemente. Bueno. Antes que nada quiero pedirle disculpas a los radioescuchas porque sí, son casi 20 minutos después del comienzo de la audición y... ¿Cómo explicarle la situación? Resulta que cuando salía de casa, sí, para... Estamos todos tarde, esa es la resignación. No, pero yo voy a dar... Yo llegué temprano y estuve esperando. Sí, es verdad. Bueno, pero quiero explicar la situación de mis dos colegas, que son mucho más jóvenes que yo, con una situación que viví cuando abrí la puerta de casa y no podía salir. No, ¿qué pasó? Había dos perros haciendo la porquería. ¿Qué momento? Sí. Y por eso estoy pensando en lo que les puede haber ocurrido a ustedes, mis colegas más jóvenes. Ajá. Para empezar el programa en este horario. Claro. Te la voy a hacer directamente la pregunta. Adelante. ¿Te quedaste abotonado? No. Me la veía venir. No. ¿No te quedaste abotonado? No, para nada. Para ¿seguro? Nada. Mirá, ¿seguro? Que hay muchas chicas con la cuestión de que estamos haciendo el concurso a ver si te conseguimos novias, que hay, ajá, muchas chicas... que pueden pensar mal de vos si te quedaste abotonado. Yo no quiero romper corazones, pero no, la verdad que no. Estuve comprando extensiones de cables. ¿Extensiones? Sí. Uy, qué sé. un tema muy, muy serio. Una risa, un sábado a puro humor. Pero también yo me atrasé porque tuve que comprar sí o sí unos cables eléctricos en la estación de San Antonio de Padua. Y viste que a veces la vida te lleva a encontrar personas con historias muy interesantes, quizás en el momento menos esperado, ¿no? Sí. La cuestión es que compré un alargue y una zapatilla de 5 entradas necesaria para mi casa. Y quien se pone a armarla... Disculpame, sí. ¿Te puedo...? Por favor, decir algo técnico. Sí. ¿Qué vas a enchufar en la zapatilla? ¿Cosas que toman mucho voltaje? Sí, repartidas entre otras zapatillas. ¿Te fijaste que no te hayan dado con un milímetro la zapatilla, no? Ah, no. Es un cable poderoso, potente. Bueno, porque si no, cortocircuito en puerta. Y probabilidades de incendio. Claro, no, en este caso es una persona que sabe del tema, que tiene una electrónica en San Antonio de Padua y que lo armó con mucha... ¿Te lo armó él? Sí. Entonces sí. Con mucho profesionalismo. Ojo a los que compran las zapatillas que ya vienen armadas, que sobre todo las venden en los supermercados, no en la casa de electrónica. Ah, no, son un peligro. Que vienen con cables muy finitos y hacen como resistencia al cable. Hacen corto. Hacen cortocircuito y pueden generar un incendio. Porque encima traen el plástico ese que se quema enseguida, que no tiene como una especie de capa para que sea más lento la ignición. Exacto. Yo tuve que tirar una zapatilla que compré en un supermercado hace como 3 años. Bueno, yo la tuve que tirar porque se me hizo un agujero en el pie y no la pude seguir usando. Claro, no, por eso. Pero la cuestión es que el señor este tenía música de los 80 de fondo, 80 y 90, como por ejemplo esto. Era una casa electrónica donde tenía esta música de fondo, ¿no? Y vos entraste por la música, dejate de embromar, yo te conozco a vos. Claro, no. Vos entraste por la música en el local. Un poco sí, y un poco porque es una persona que conocemos, que labura muy bien, ¿no? Entonces el tipo me empieza a armar un cable de extensión que yo estaba precisando y me dice, música de los 80 y 90. Y claro, uno se siente tentado porque al ser alguien que defiende casi en soledad esta década de los 80, digo, sí, la verdad que me encanta esto que estás escuchando, es Curtis Blow, antes era Corona. Y en un momento mientras me armaba la zapatilla, esto frente al andén de Padua, me iba contando que él, allá por la década de los 80 y parte de los 70, era un hippie, ¿no? Pero un hippie realmente... Hippie. Claro, que de esos que habían... O sea, con la vestimenta como hippie, con sus largos cabelleros sucios. Exacto. Un señor de pelo largo, ¿no? Que tendría sus 60 años, que es lo que me contó. Pensar que yo era hippie también. Mirá mi blonda cabellera ahora, cómo está. Es cierto, realza. Y él me dice, mi pelo largo es como un trofeo. Y me contaba que él en la década del 80... hubo un advenimiento no solo de la democracia desde ya, sino de todo un resurgir de bandas y de movimientos culturales que habían estado invisibilizados lógicamente por la dictadura militar, ¿no? El tipo contaba toda esa historia de cómo él fue a ver a Billy Bond y la Pesada, fue a ver a la despedida de Sui Generis, Serú Girán y muchos artistas que, bueno, fueron contestatarios en un momento determinado y que son hoy por hoy parte del gran legado del rock nacional, ¿no? Una historia impensada que uno no imaginaba. Yo simplemente iba a comprar cables. Pero aparte, qué ameno que se te hizo la compra. Sí. Se te hizo amena la compra, ¿no? Se me hizo amena, porque él iba armando el cable, en realidad, y me iba contando un poco. Me hablaba de Marta Minujín, por ejemplo, de Flor de Loca. Sí, totalmente. Culturalmente yo la recontrabanco. Discúlpeme, no quise decir en el otro sentido lo de loca. Claro. Culturalmente, Flor de Loca. Loca linda, exactamente. Entonces contaba eso, ¿no? Contaba cómo de pronto... Él se metía en centros culturales donde había una cultura de rock que estaba prohibida ya por la década de los 70, obviamente por dictadura militar, y como gente como él y otros amigos se le pararon de manos culturalmente a Onganía, por ejemplo. Sí, bueno. No tenemos que olvidar la mítica cueva de la calle Pueyrredón donde iban todos los rockeros. Exacto. Y en el tiempo de Onganía, y cuando habían la redada, terminaban en la comisaría y le cortaban el cabello. Me dijo exactamente lo mismo. Me decía, la policía en ese momento era picante porque te cortaba el pelo. Si te agarraba en la calle, vos te veía pelilargo, te cortaba el pelo. Y te cortaba los suecos. Si vos tenías suecos por plataforma, te los cortaba. Había un comisario que era famoso en esa época con el asunto este. Margaride, sí. Y Flor de Cornudo, discúlpeme. ¿Por qué? Y porque ese era el concepto en que lo tenían todos los rockeros, como Flor de Cornudo. Sí, acá veo, sí, Margaride. Sí, acá hay noticias sobre sobre él. Bueno, creo que era de la parte de moral pública de la Policía Federal. ¿Hay una división de moral pública? Sí, señor, cómo no. Que era la que se encargaba de los antiguos, ¿cómo se llamaban eso? No, ordenanza, no llegaban a hacer ordenanza. Eran los decretos de... Bueno, o sea, eran todas las normas que había para cómo había que circular en la calle, menos la de tránsito, que eso la Policía Federal en ese entonces no se ocupaba mucho del tránsito porque estaban los zorros grises de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que después fueron el cuerpo ese fue disuelto, pero se convirtieron en la gente de seguridad de los edificios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No los quisieron echar directamente a la calle, pero en vez de desafectarlos les cambiaron la función. Les cambiaron la función y los pusieron a custodiar los edificios. Claro. Bueno, Margaride era el que... Bueno, ahora no me sale por ahí algún oyente que me está escuchando, si llama al 11 57 50 51 19, me puede decir lo que yo, ya como soy geronte, me he olvidado cómo se llamaban ese tipo de normas que permitían que no se hicieran ciertas cosas en la calle, aunque eran boludeces. ¿Códigos de convivencia, se supone? Sí, señor. Eso es, ahora se llama código de convivencia, pero antes tenían otro nombre. Claro. Que se supone que no se tienen que hacer porque pueden molestar, qué sé yo, uno que tenga la mural subida al mollo. Claro. ¿No es cierto? Que yo no creo que haya gente que salga reivindicada. Bueno, sí, la puede haber. Sí, claro. Que hay gente que sí. ¿Cómo que no? Terrible. ¿Cómo que no? Como si fuera la maldad del mundo. Y eso no es la maldad del mundo. La maldad del mundo es otra cosa mucho peor. Una nota en Taringa dice que no te agarre Margaride, sexo y moral. ¿Quién es Margaride? Un comisario de Buenos Aires, como decías vos, don Lorenzo, de la década del 60. ¿Y sabés por qué dice sexo y moral? ¿Por qué? Porque se metía en los hoteles alojamiento a pedir los documentos. Mientras la gente estaba a los pasajeros, sí. Y si enganchaba a algún tipo que estaba con una mina que no era la esposa, clavado, que la esposa se enteraba que había estado en el hotel. O sea que el tipo le botoneaba. Y por eso lo llamaban el gran cornudo. Oh, Dios mío. Buah. Qué terrible. Después digo, parodiado por Capusotto en infinidad de sketch. Pero, bueno, contaba eso, ¿no? En definitiva, todas las cosas que sucedían y cómo estos sectores se paraban de manos culturalmente y discursivamente con respecto a todo eso que estaba sucediendo. Una historia muy interesante, porque de alguna manera lo que él contaba era que querían, él y su generación, replicar lo que en los 60 pasó con Woodstock. Un poco en esa época, en los 60 era un poco más complicado. Y también en los 80 fundamentalmente, porque claro, ¿qué pasaba después del periodo de dictadura militar? Claro, había como una necesidad de reventar, de salir, de probar cosas nuevas. Bueno, pero no te olvides que ya la influencia del rock norteamericano viene a partir de la década de los 50. Exacto. Cuando nos llega la primer película sobre el rock, es tipo que uno ni tenía pinta de rockero, como era Bill Haley y sus cometas. Claro. Y la película se llamaba El compás del reloj. Yo la fui a ver en el cine monumental cuando, porque era, en ese entonces era joven. Y ahora sigo joven mentalmente. Exacto. Mentalmente sigo siendo joven. Y la fui a ver en el cine monumental. Y los pibes que estaban más cercanos al escenario de las primeras filas, yo la fui a ver desde el Pullman porque ya cuando llegué no había lugar en la platea abajo. En las primeras filas se subían al escenario y bailaban. ¿Durante la película? Durante la película. Qué buena onda. Que tenían que venir los acomodadores y bajarlos a todos. Y bajarlos para que... Claro. Claro. Chuck Berry también ha hecho... Bueno, a partir de ese momento es cuando influenció el rock norteamericano, influenció nuestra cultura rockera. Exactamente. Pero digo, volviendo al código de convivencia, yo le daba el ejemplo de, no sé si lo recordarán aquí, de Federico Klemm. Federico Klemm era un estudioso del arte, un artista, que acá se lo vio parodiado torpemente o ridiculizado por Raúl Portal en PNP, una pelotudez, pero que tenía un gran programa que se llamaba El Banquete Telemático. Entonces era Federico Klemm, con algunos parecidos en cuanto a excentricidad a Andy Warhol, ¿no? Donde él hablaba del arte, hablaba de de pintura, de bueno, todo lo que son artes plásticas, y él contaba el surgimiento del quiche, por ejemplo. Un hombre que... O sea, que serían sería de la generación del Instituto Di Tella. Exacto, exactamente. Bueno, esta persona contó que protestó cuando cerraron el Di Tella en su momento. Pero sí, la cuestión es que le contaba la historia de Federico Klemm. Sí. Yo alcancé a ver varias exposiciones del Instituto Di Tella que se ofrecían en un local de la calle Florida. Qué buena onda. Sí. Muy buena onda. Sí, ¿no? Cosas locas. Sí, sí, sí, sí. Yo le contaba inclusive que... la artista que nombramos antes... Que Loca Linda, esa era de la generación del Di Tella. Claro, exactamente. Marta Minujín. Exacto. La cuestión es que le contaba un poco la historia de Federico Klemm y, entre otras cosas, hablando del famoso código de convivencia y lo que se supone que tenía que hacer y no tenía que hacer según las normas ya, obviamente, bastante rancias. A Federico Klemm siempre usó peluca. Lo vimos cuando lo vimos por televisión. Pensamos que era super original, pero no. Yo leí después de mucho tiempo que él usaba peluca porque en la época de los militares, en la época de la dictadura cívico-militar, por pelilargo. Le cortaron el pelo. Se lo arrancaron. No. Por pelilargo y por homosexual. Horrible, terrible. Entonces el tipo lo agarra la cara del pelo, lo arrastra por el piso y le saca el cuero cabelludo directamente. Una historia. No me digas. Muy no, terrible. No me había enterado de eso. Sí, sí, sí. Yo lo leí mucho tiempo después de que falleció, en un libro donde él recopila algunas de sus obras y donde, bueno, y en una biografía. ¿Lo podemos recomendar el libro? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No me acuerdo, lo leí hace muchísimo. ¿Cómo era el autor? ¿Cómo se llamaba? Tampoco me acuerdo, pero lo leí hace pila de años. Pero efectos de esta cuestión, bueno, parte de esa intolerancia que se vive en aquel momento y que, bueno, él la sufrió. Intolerancia, no hablemos de intolerancia porque ahora va a haber intolerancia total también. Sí, ni hablar. Y fíjate lo que está pasando con los centros culturales. Claro, que cada vez hay menos y... Y no les gusta el rock. Y no les gusta el rock, sí. Sí, aparte del gobierno no les gusta el rock. Claro, sí, o por lo menos no como lo entendemos nosotros. Digo, también... No como lo entendemos nosotros, que es, si bien... yo no soy muy adicto al rock porque me gusta más otro tipo de música, pero por estar en la radio me gustan todos los estilos musicales. O sea que escucho todo para ver también lo que puedo poner en mi pequeño bloquecito. Claro. Pero hay gente que realmente del gobierno que el rock le molesta, le dan las pelotas. Sí, yo igual también pienso esto, que hay un rock que molesta... había un rock que molestaba, había un rock que supo ser contestatario, que hoy está edulcorado y que en definitiva si está muy presente en recitales quiere decir que demasiado no joroba. Pero ¿sabes lo que me molesta a mí? Es cuando yo escucho el rock, digamos, que me disculpen los metaleros, pero hay mucho rock metalero que vos escuchás la melodía musical, que no es melodía musical, y a mí me hace mal en el oído, ¿qué querés que te diga? Claro. No sé si que tendré, me voy a hacer el importante, no sé si tendré un oído refinado para ¿no es cierto? Pero es como si me estuvieran aplicando inyecciones en el oído. Depende qué metal también, pero yo soy acérrimo defensor igual. Hay metal que dentro de todo, vos podés concebirlo como una música especial para cierta parte del rock. Pero hay otro metal... que ni siquiera para la cierta parte del rock porque molesta al oído. Y no sé, ¿qué onda te da eso? Te voy a hacer escuchar, yo no puedo ser objetivo porque soy acérrimo defensor del metal y del rock duro y violento. Decime si esto que estamos por escuchar de alguna manera te molesta. Vamos a poner, a ver si esto... Eso sí, no me lo pongas muy muy muy fuerte, no. Porque me va a hacer mal, ¿eh? Y me voy a tener que ir del programa. Esto es Mastiffal. Pero discúlpame, esto parece el culto al diablo. Qué lindo. Una muy linda banda de metal nacional. Se llama Mastiffal y el tema se llama Bajo la Cruz del Odio. Bajo la Cruz del Odio. Doble pedal. No, prefiero el rock, ¿no? Prefiero el rock nacional. No lo que... Esto es nacional igual. Sí, sí, pero esto es un rock nacional copiado de estilos extranjeros. Y yo prefiero el rock nacional nuestro, propio, con estilo propio. Sí, esto igual está interesante charlar esto, ¿no? Sí. El rock nacional en una época con que centralmente la que describíamos, que nos contaba el muchacho que me armó a mí el cable, supo ser contestatario en un momento determinado. Uno piensa, por ejemplo, en, decíamos, Billy Bond de La Pesada, que solía decir que a la violencia había que responder con violencia y se armó un quilombo bárbaro. Bueno, y no olvidemos las canciones de protesta, no olvidemos. Completamente. No hace falta tener doble pedal para cantar canciones de protesta. En ese sentido, de pronto alguien como Joan Manuel Serrat lo supo hacer infinidad de veces. Uno piensa en canciones como Algo Personal, una canción que se aplicaba centralmente al franquismo y que, si uno la escucha, piensa centralmente en la década de la represión por parte de un Estado que fue chupador de gente en, bueno, épocas más oscuras. Pero y no olvidemos que tuvieron una guerra civil ellos. Claro. ¿Monarquía o república? Exactamente. Bueno, partiendo de esa base, se han cometido muchos asesinatos. Exacto. Así que bueno, esa fue la historia del día. Todo este gran bloque alcanza a explicar el motivo por el cual hemos llegado tarde, pero aún así vamos a compartir un montón de cosas. Bueno, lo que no sé cómo llegamos a este punto de conversación. Porque, esto fue porque vos llegaste temprano, muy bien, yo estaba explicando por qué llegué muy tarde y fue porque, entre otras cosas, tuve que hacer un pequeño mandado y bueno, yo... me contó esta historia tan interesante que bueno, nos llevaba a esto. Te digo una cosa, yo te propongo algo. Adelante. Como va a tratar de hacer la gobernadora de la provincia con los docentes. Sí. Que les va a descontar los días de huelga. Claro, por llegar tarde de la radio. Vamos, si no se presentan acá, sí, ni Juan, ni nuestra querida amiga Luz. Luz Bermúdez. Se corta le todo. Le vamos a descontar el día. Exactamente. A cara de perro. A cara de perro lo vamos a hacer. Exactamente. Esa es la idea. Así que si no se presentan, serán ajusticiados en la plaza pública. Vamos a decir, no vamos a decir ajusticiados en la plaza pública. Lo vamos a hacer en un contexto. Con látigo de tres puntas. No, van a ser ajusticiados con su propio bolsillo. Con su propio bolsillo. Exactamente, que este es el elemento disciplinador de esta época. Que hoy en día está siendo muy aplicado. Muy aplicado, exactamente. Amigos, empezamos entonces nuestro mal ejemplo. Estamos, como decíamos, a la espera de Juan Bamp y la señorita Luz Bermúdez. Pero antes, las palabras del hombre más sensual de la FM, Don Lorenzo, que hoy lleva una encantadora barba y que esto le dice a todo un país. Muchas gracias por el aguante que nos hacen, porque esperar 20 minutos para que empiece el programa es un aguante. Damas y caballeros, les damos a todos la bienvenida. Hoy tendremos un montón de cosas en una jornada en la que llevaremos todo con mucha tranquilidad, con mucha música y por supuesto con infinidad de historias de esas que hacen que este programa sea, como decimos, este programa. Empezamos entonces hablando de rock nacional con una banda mítica, la banda que encabezaba el señor Gustavo Cerati. Esto es Soda Stereo. Muy buen tema. Lo que sangra, la cúpula. Bienvenidos a todos, esto es Mal Ejemplo. Hasta la 1 de la tarde, ¿qué tal? Pasen. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yo conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. es un vicio. Nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de Mal Ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal Ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Estamos de vuelta, faltan 10 minutos para que sean las 12 del mediodía. Continuamos en el aire de Mal Ejemplo. Escuchábamos primero a Soda Stereo haciendo Lo que Sangra y hoy después Aerosmith haciendo Ragdoll en Oriente 92.3, en www.fmoriente.com y también en el aire de Bender FM, ocio digital que nos emite, nos pasa todos los días jueves de 20 a 22. Dos horarios como para que no nos pierdan, ¿no? Sí, estamos no, ahí. No se olviden que no es en vivo en Bender, es enlatado. Pero aquel que no nos pudo escuchar todo el programa hoy lo puede volver a escuchar en Bender FM por Facebook los días jueves. Jueves de 20 a 22, facebook.com/BenderFM, ahí nos encuentran. Y como siempre, sábados de 11 a 13 por esta casa que es Oriente 92.3, desde el corazón de Ituzaingó hacia el suyo. Bueno, tenemos noticias que llegan a la agenda periodística de Mal Ejemplo. Una noticia que nos pone muy felices, pero que si bien puede sonar a lugar común, para nosotros es importante. Ver porno puede hacerte más religioso, según un estudio. Eso es algo muy interesante, porque en definitiva... lo que nos nos alegra sobremanera. Procedo a dar la bajada de la noticia para aquellos que quieran saber de qué se trata. En estos días es más fácil ver porno que ir a la iglesia. Así arranca la nota. Está ahí, en la computadora, mientras que la iglesia podría estar a varios kilómetros de distancia. Y muchos videos porno duran unos pocos minutos. No así la mayoría de servicios de la iglesia. Esto dice una noticia que está en periodismo.com, no estamos inventando. ¿Cómo, sin embargo, podrían la pornografía y la religión estar relacionados? Samuel Perry, profesor de sociología y estudios religiosos en la Universidad de Oklahoma, se puso a trabajar justamente en este tema, un investigador, un sesudo de la materia, y se sumergió en los Portraits of American Life Study, o sea, los retratos de estudio de la vida americana, y esto incluyó un grupo de 1.314 adultos que respondieron a preguntas entre el 2006 y 2012 sobre distintos como aspectos de la vida, como por ejemplo la religión y la pornografía. Acá, ¿no? Un estudio sesudo que tiene algo parecido a un final feliz para aquellos que consideramos que la religión y la pornografía son perfectamente compatibles. Afirma que la pornografía puede, abro acá entre comillas, reducir la religiosidad en el tiempo. Aquellos que vieron pornografía dos o tres veces al mes, resultaron ser los que rechazaban la religión en su mayoría. Sin embargo, a frecuencias más altas de ver pornografía, la tendencia en la prominencia religiosa parece incrementarse ligeramente. O sea que hay una suerte de ligazón entre una cosa y la otra. Los que ven más pornografía son más religiosos, según este estudio. Otro dato también llamativo fue que aquellos que ven pornografía una vez al día o más asisten a servicios religiosos casi al mismo nivel que los que dicen que nunca miraron pornografía en absoluto. O sea que es un tema de extremos. Los que ven mucha van tanto en la iglesia como los que ven poca. Como los que no ven nada, pero los que ven poca no van. Pero estoy pensando que esa idea viene de lejos, de asociar lo sexual con la religión. Ajá. Porque no te olvides que las antiguas culturas que se han descubierto monumentos, muchos de ellos son falox erectos. Sí, es verdad. Y se supone que, por ejemplo, haciendo la comparación, qué sé yo, mirando desde lejos este asunto, ¿no? Por ejemplo, que en todos lados las civilizaciones modernas han hecho como una especie de copia de esos falos antiguos. Sí. Al poner... lo que está, por ejemplo, en la 9 de julio, el medio de la avenida. Correcto, es cierto. Que muchos dicen que es el falo de la ciudad de Buenos Aires. Claro. No el obelisco. El pito del país. Igual que el que está en Washington. Cierto. Que es el digamos, presentación masculina de la fuerza. Claro. Y Norteamérica, esa representación masculina de la fuerza la tiene al mar. Claro, la escala hondo, si se quiere. Exactamente. Escala hondo en su... No, mira, es el preciso vocablo para ponerle. La escala hondo. Escala hondo. Bueno, y nos quieren calar a todos nosotros. Correcto. Con ese falo que tienen ahí. Pero sí, otra cosa. ¿Cómo relacionamos esta historia con la religión? Los que han tenido cierta capacidad sexual de poder hacerlo en su vida, yo me considero que tuve media capacidad sexual a los 70 y pico de años que tengo, que he conseguido media capacidad sexual. Pero algo porque es algo. No tuve las 7 mujeres que decían que había por hombre antes. Ah, sí, a mí me dijeron lo mismo y medio que me están cagando, pero no importa. Bueno, no tuve eso, pero he tenido mujeres que se han excitado demasiado durante el acto sexual. Sí. Y muchas, ¿no es cierto? muchas que son oyentes. Estaban a punto de recibir su satisfacción personal, decían, ¡Dios, Dios! Y entonces, ahí relaciono yo la religión con la pornografía. Claro, tiene que ver. Es el único punto de relación que le encuentro. Eso lo opinó los damas y caballeros. Bueno, vos encontrás algún otro punto de relación. Bueno, yo no tanto, pero sí el investigador. Muchas gracias, el investigador Samuel Perry, que dice que una conclusión posible es que algunas personas simplemente lo que hacen es separar el porno de las creencias religiosas. Yo creía que decía separar el bello. Claro, también no sé si fue el caso. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pero habría que preguntar. No, pero yo te digo una cosa. Vos fijate que las encuestas se hacen por las respuestas a las preguntas que se le hace a la gente. Ahora yo me pongo a pensar. Por favor. ¿Por qué el investigador no se investigó a sí mismo? También. Y hubiera dicho, yo personalmente hago esto porque siento esto. Puede Pero ser. Se basa en la respuesta de la gente, que muchas veces la gente le importa un pepino para lo que es el... ¿Cómo que se llama? Cuando se hace una consulta así de tipo... Una encuesta. Una encuesta. Un censo. Y mucha gente dice, ¿para qué le voy a contestar con la verdad si total esta es una boludez? ¿Nunca te pasó que te pararon en la calle para hacerte una serie de encuestas y mandaste fruta como loco? Me paró una vez en el, me pasó acá una vez de acá en el andén de Ituzaingó previas elecciones nacionales. El año pasado. Fuiste claro y contundente. Sí, fui claro y contundente. Váyanse a la mierda. Claro. Sí, porque son encuestas donde... Pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Lo que me da bronca, que gente que suponemos que son racionales pensantes, se dejan guiar por las encuestas. Inclusive por los títulos de los diarios. Sí. Vemos gente que lamentablemente, por la situación económica de hoy en día, no puede comprarse el diario. Y lo ves que están ahí frente al kiosco de diario leyendo los títulos. Claro, de garrón. Los títulos son una cosa, pero cuando usted entra dentro del diario... Una vez que hicieron la bajada, ¿se llama copete eso, lo que va arriba? En realidad está el cintillo, copete, título y después la bajada. Pero bueno, sí, el sí, título, sí, sí. Digamos el título. Una vez que usted lee el título y no lee lo que dice dentro del diario, usted se da cuenta que el título es mentiroso. Claro. Usted tiene que leer la nota que está dentro del diario. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la población hoy en día no puede acceder al diario. Claro. Es grave eso. Sí, es muy común porque lo que hacen muchas veces es mandar un título que es mentira, verdad, y la misma de mentira está en el último párrafo de la misma nota. Sí, señor. Sí, claro. Con eso se lavan las manos, como diciendo. Claro. Pregunte por Clarín. Exacto. Les bajó mucho la tirada a Clarín. ¿Les bajó la venta? Les bajó muchísimo la venta, sí. Aunque no te lo van a decir, no lo van a admitir. No, nunca. No. Nunca. No. Menos ahora que están defendiendo con aguante. Sí, sí, no. Lo único que está esperando la gente es que sea más barato que el papel higiénico para comprarlo. Claro, es algo así. Sí. Sí, está bueno una nueva promo, limpies el culo con notas de sí. Tal periodista. Y guarda que le puede quedar impresa en el culo la nota. Claro. Ese es el peligro del papel higiénico. Es una pyme interesante diario. Porque si la nota te queda impresa en el culo, vos podés ser una especie de diario andante, ¿no? Me cago en la nota. No, por ejemplo, vas ofreciendo los servicios de diario, ¿no? Llevando tu trasero y te dan 2 pesos por cada nota leída. Como claro, negocio. Pero el problema es que algunos se quedan el problema es que alguno se quiera descargar la bronca por lo que lee y te haga el estuje. Claro, es muy probable, que también puede ser, es la contrapartida de un trabajo que ya entendemos puede ser más insalubre. Sobre el cierre, tal vez te preguntes cómo es que tantas personas... Perry dice, retomando, que una conclusión posible es que algunas personas simplemente separan el porno de sus creencias religiosas. Otra es que aquellos que tienen el hábito de mirar pornografía incrementan su asistencia religiosa como una expresión de culpa. Claro, cuando uno, si uno vio pornografía durante la semana y siente un poco de culpa, algunos las lavan en la iglesia. No es mi caso, ¿no? Tal vez te preguntes cómo es que tantas personas admiten ver porno en absoluto. Bueno, el 39% confesó que lo había hecho en los 12 meses previos, y los hombres admitieron mirar porno casi 3 veces más que las mujeres. Cierra entonces la nota. Bueno, entonces tenemos que suponer que suponer. Tenemos que suponer que si los hombres miran 3 veces más pornografía que las mujeres, quiere decir que parte de esos hombres se dedican a la manuela. Es muy probable, sí. O sea, y esto no es un descubrimiento científico. No. Realmente, hoy en día, muchos visitan a doña Manuela. ¿Por qué? Porque no queda otra. Sí, porque algunos son medios cortos, digamos, con timidez y no consiguen pareja, digamos. No, claro. Consiguen pareja para gozar de plenamente de su vida. Y entonces, ¿dónde tienen que recurrir? A los servicios pagados. Autoservicio. Que por eso hay tanta trata de blancas en todo el mundo. Ahora se llama trata de personas. Bueno. Pero viene. Pero por lo general antes traían a las rubiecitas y todo eso de las partes de Polonia, de Hungría. Exacto. ¿Y sabés quién eran los que los traían? ¿Quién? Estoy hablando del Buenos Aires antiguo. Las mafias judías. Qué eso verdad. No se comenta. No sé. Pero siempre estuvieron en el negocio. Linda demanda, nos vamos a comer. No hace falta que nos comamos linda demanda. Andá dentro del judaísmo mismo, tenían una sesión que trataba de salvar a las mujeres de esa esclavitud. Y te estoy hablando de la República Argentina, no te estoy hablando de Israel ni de ningún otro lado. Claro. Porque sabían que existía y década de los 30. Años 30. Década de los años 30, donde había los piringundines más grandes de Buenos Aires. Qué buena palabra, piringundines. Piringundines. Hay que usarla más seguido. Hay que usarla más seguido. Hay que usar esa palabra más seguido. Y después lo cambiaron por quilombo porque era más popular. Exacto. ¿Podemos hacer después en la jornada de hoy una pequeña sección, más allá de la que vos tenés más en minutos, sobre palabras que ya no se usan? Y me recuerdo alguna porque ya edad me está atacando la senilidad, por eso muchas veces hablo tantas boludeces. Vayamos pensándola, yo no digo que la hagamos ahora, pero tirémoslo como punta, como para ir imaginándolo como posible momento más adelante. ¿Sí? ¿Qué tool? Te voy a decir una. Una, como anticipo. Así que te vas a rajar, te vas a tomar el piróscafo. ¿El piróscafo? Sí. Búsquenlo en el diccionario de la lengua española, aprobado por la Real Academia de la Lengua. Mal ejemplo. Esa patita de pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Y desesperante. Por Oriente. 92.3. Jaded, but when you looked at me, I couldn't escape it. I really hate it when I'm out of control. But baby, after the show, my mind just wouldn't let go. Tell me, was it a hallucination?

sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Escuchamos a Fool's Garden haciendo Lemon Tree, antes era Crazy Town haciendo Hurt You So Bad, a las 12 y 10 del mediodía, mientras que un viento recorre el andén de la estación de Ituzaingó, que vemos de acá desde la ventana de la radio, en una jornada donde hacen, ya les digo, está fresco, ya me parece que no hace falta aclararlo demasiado, 14 grados a las 12 y 10 del mediodía. Hay saludos que mandar también, ¿no? Sí, yo como siempre en mi recorrida tratando de captar nuevos radioescuchas, sí. Le mando saludo al señor Rodolfo, el remisero que me trajo y muy amablemente me descargó de su coche en la puerta de la radio. ¿Te descargó? Sí, sí, me descargó porque arrimó bien a un lugar donde no tuviera problema para bajar. Bien. Por mi excesivo peso. Un grande. Una gran persona. Bien, así que en este plan de seguir sumando oyentes. Sí, y ahora voy a. A la señora Beatriz Calegari. La madrina del programa, por supuesto. La madrina del programa. Le mandamos saludos también. Y saludos a gente que son mis afectos personales. Bueno. Majo Morteiruk, locutora nacional y productora de mi programa Peregrino en la Noche de los Tiempos. A Nico Almonacid, que es el esposo, y a Alicia Espinosa, que los está visitando en este momento. Bien, a ellos un beso gigantesco. Y nos escuchan desde Bariloche y nos comunican siempre que la emisión sale muy bien. Bueno, a ellos les mandamos un beso realmente muy, muy grande allá a Bariloche, a ellos. El saludo también al señor Pascual Sassano, que lo pueden escuchar todos los jueves de 21 a 22. Sí, señor, por el hay que mate. Olvidarnos de Pascual, por favor, no nos olvidemos de Pascual. Lo pueden escuchar en el mate por esta misma emisora. Juan va a estar de vuelta la semana que viene porque está haciendo unos trámites allá en la capital, como sí, se dice. Sí, se abotonó con los trámites. Se abotonó con los trámites. Sí. Exacto. Y una propaganda para la carnicería del señor Sassano. Sí. Tiene muy bueno el chorizo. Bien. Y la morcilla, no le digo, es una delicia. Eso se anda diciendo por ahí, así que... Sí, y sobre todo lo dicen las clientas. Sí, sí, sí, es lo que escuché por ahí, es lo que se dice en el barrio, algo por el estilo. Exacto. Pero del momento de saludos personalizados, les contamos que nos pueden dejar su mensaje. Estamos en facebook.com/malejemplofm. Estamos en facebook.com/fmoriente923, en facebook.com/venderfm. En fmoriente.com. Y también la gente que nos quiera llamar puede dejarnos su mensaje en el 4623-6293, 4458-3949. Esos son los teléfonos, más un contacto SMS directo celular que dirá Don Lorenzo: 11 57 50 51 19, que es mi celular personal. Ajá. Y respondo todos los mensajes. Eso sí, si me mandan una puteada, no esperen que yo responda. Exacto, o que responda con educación. Sí, va a venir con una reputeada. Respuesta viene en el mismo tono. La patada más baja irá directamente a la cabeza. Hablando de saludos personalizados y cosas hermosas de este programa, vamos a pasar al momento de historia de este programa, porque en efecto lo que llega ahora es Don Lorenzo, que se convierte en el peregrino de la noche de los tiempos y que tiene a las 12 y 14 esta presentación. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulosa niebla del pasado con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de mal ejemplo. Como setentón, lo que más añoro en especial es la inocencia de mi niñez y el hermoso mundo de sueño de los niños. Cuando veo a niños que sufren tanto, sobre todo por no tener que comer en sus casas o sufriendo el abandono por las calles, ante la insensibilidad e inoperancia de muchos gobernantes, tanto locales como internacionalmente, y cuando hablo de gobernantes incluyo no solo a los que están encumbrados en la cima del poder, también incluyo a senadores, diputados e intendentes regionales, más la falta de sensibilidad de parte de nuestra población que ha perdido, aún manteniendo un buen pasar por esta corta vida, la capacidad de ser solidaria con el prójimo, como nos enseña la doctrina cristiana a los que abrazamos esa fe. Me causa una profunda tristeza porque esa niñez sufriente, que aún no asimila con su pequeña mente la idea de lo que les va a deparar su futuro, está perdiendo lo que humanamente concebimos como la felicidad que debe rodear esa tierna edad, para fortalecer el carácter bonachón de toda personalidad individual como ser humano. Amaos los unos a los otros. Les pido disculpas a los oyentes de Mal Ejemplo porque sintonizan este programa para pasar un momento ameno y sin preocupaciones, pero mi carácter me impide mantenerme al margen de lo comentado, que me preocupa mucho, y es más, les pido, si ustedes toman conocimiento de que en sus barrios hay algún lugar donde se le esté dando de comer a los niños y familiares, si está a su alcance colaborar, aunque sea con algo, acercándoles alimentos perecederos, no hace falta que gasten mucho. Si todos en el barrio se ponen de acuerdo, colaborando cada uno con su pequeña participación, colectivamente se convertirá en una gran participación para aguantar el problema de la falta de comida para esos sectores. No esperen nada de este gobierno, que ya está demostrándole el hacha de su insensibilidad social. Gracias por escuchar mi desahogo personal. Y ahora, mi charla para hoy. Es de tipo literario, ya que me referiría al mundo de la fantasía y los cuentos, que para algunos adultos es una tontería, y para otros una forma poética y espiritual de alegrar con sus relatos la vida de sus hijos niños, o como ocurre en mi caso a mis nietos. Definición de un cuento. Es el relato de un suceso que puede ser verdadero, falso, inventado o fabulado. Si lo definimos más técnicamente y literariamente, nos informamos que es una narración en prosa por lo general breve, y que está emparentado, desde la antigüedad, con la fábula, la leyenda y el mito, que era de transmisión oral y pasaban de generación en generación, civilizaciones y culturas. De los más antiguos, algunos fueron recopilados y transcritos por escritores como Perrault, los hermanos Grimm o Andersen. Y es posible que los conocidos como cuentos infantiles se hayan originado en un ámbito más amplio y para los adultos. Como esta charla la voy a continuar en el programa del próximo sábado, 4 de junio, les adelanto una pequeña muestra de los que les voy a contar sin llegar a ser cuento. Me voy a meter con el mundo de los personajes fantásticos que alimentan nuestra imaginación y, por qué no, algunas veces nuestros sueños oníricos. El sueño onírico, para el que no lo sabe, es aquel en que se perciben imágenes y escenas sin base real, pero que son vividos durante el sueño como si fueran realidad. Muchos personajes de los cuentos son relatados por medios de la imaginería popular. Les informo su accionar de acuerdo a su denominación. Comienzo con los duendes. La palabra deriva de duen, de casa, o sea, dueño de la casa, de acuerdo con creencias populares de parte del continente europeo. Espíritu primario que habita en algunas casas y que se encarga de molestar a sus habitantes, realizando diversos fenómenos como ser ruidos extraños, movimiento de cosas, esconder diversos artículos, que cuando su propietario está a punto de volverse loco por no encontrarlos, aparecen mágicamente. El estudio de esos fenómenos en parapsicología se denomina psicocinéticos y reciben el nombre de poltergeist. En Europa del Norte consideran al duende como un ente caprichoso y juguetón, y si se lo trata bien, favorece a los habitantes de la casa, haciendo que tengan buena fortuna con todos sus emprendimientos personales. Antes de cerrar este bloque, como siempre lo hago musicalmente y como traté sobre literatura, les recuerdo que nuestra amiga, la escritora Marcela Espinosa, los espera hoy a aquellos que les gusta la literatura y, por qué no, leer en público sus propias relaciones o algún cuento, por supuesto de no mucha extensión para darle cabida a todos los que quieran hacerlo, los espera en el ABOM Café Concert, café literario conducido por la escritora Marcela Espinosa, en Yerbal 1657 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 17 horas. Les reitero la dirección por si no la escucharon bien. Yerbal 1657, Ciudad de Buenos Aires, 17 horas. El tema que elegí para cierre, como hablé de cuentos, tiene que ver con algunos dibujos animados, que por lo general son guionados a partir de los cuentos. Escucharán una vieja canción africana, que fue incluida en varios dibujos animados, titulada El león duerme esta noche, y la canta el que en la década de 1950 fue reconocido como el rey del calipso. Con ustedes, auditivamente, Harry Belafonte. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Llegó Turbo Game, la máquina que lleva a tu casa los mejores juegos de las galerías de video games. Ahora en tu casa podés tener Turbo Game, única en su estilo, con más de 300 variedades diferentes de juegos. Turbo Game, compatible con Nintendo y compartible con papá. Turbo Game, para jugar en familia. Pedí en tu videoclub Turbo Game. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. estamos de vuelta con mucho más Mal Ejemplo. Y viste que a veces uno tiene planes que no, planes que de pronto uno dice son un bodrio, y no es que malgasta su sábado a la noche, sino que en realidad se queda haciendo algo que a la vista de otros podría ser aburrido. Digamos la verdad, no conseguiste programa y no podés salir. Exacto. Bueno, espera, sí, señoritas que quieran salir con Santiago, 4623-6293 o 4458-3949. Y me estoy acordando. Por favor. De algo que hace varios programas que venimos poniendo en el aire y nadie ha contestado una pregunta. Que es un concurso que si alguien. Está bien, hay que pensarlo psicológicamente mucho para responder. Pero si responde, el primero que responda bien, que llame a la emisora, le vamos a regalar un CD con las grabaciones que él nos pida. Por supuesto que estén dentro de nuestra biblioteca musical. Sí, biblioteca musical o discoteca musical. ¿Qué está haciendo un perro con un taladro? ¿Qué está haciendo un perro con un taladro? Exacto. Si contestan, sí, sabemos que tiene un perfil psicológico la pregunta, pero si contestan bien, se hacen acreedores a un CD grabado con la música que a usted les interesa. Les reitero los números, 4623-6293 o 4458-3949. Exactamente, esa es la trivia que ya viene. Sí, la hace un par de semanas. Es un pequeño concursito para intentar alegrarles un poquito y generarles una sonrisa. Porque no hay que pensar mucho que puede hacer un perro con un taladro. Tengo alguna idea, pero obviamente sí, no lo vamos a decir porque la idea es que ustedes concursen. Bueno, plan es que no. Pasaron la noche de bodas copiando la Constitución China. Un cago de risa, por supuesto. No es un cago de risa. ¿Vos sabés lo difícil que es escribir el chino y con pinceles? Sí. Sí, bueno, sí. Supongo que lo habrán hecho con unas viromes especiales. Bueno, así parece. Pero antes escribían con pinceles. Con pinceles, sí. Un laburo realmente muy comprometido. Laburo de artesano. Y había muy poca gente que sabía escribir y leer. Exacto. En una muestra flagrante de patriotismo, la noticia es que una pareja de recién casados chinos pasó su noche de bodas copiando partes de la constitución del Partido Comunista a mano. Y para colmo, Partido Comunista. Si me hubieras dicho de la Constitución Nacional China. Ah, bueno, no hay que olvidar que China son comunistas. Claro. Mucha gente encontró este gesto como increíblemente poco romántico, pero para Li Junpeng y su novia Chen Yuanxi, no podría haber mejor manera de poner en marcha su vida matrimonial. De hecho, ellos vieron la tarea como una forma de crear buenos recuerdos de su noche de bodas. Tanto Li como Chen son empleados del gobierno de la provincia china de Shaanxi. Sí, con razón. El lunes, las fotografías de la noche de bodas aparecieron en los periódicos locales junto con una breve reseña de sus empleadores, la oficina de ferrocarriles de la ciudad de Nanchang, que cita ahí entre comillas y dice: copiar en una hoja de papel los estatutos del partido dejó felices recuerdos de su noche de bodas para estos recién casados. Se lee en el reportaje y en la foto se ve justamente una pareja escribiendo esto que estamos diciendo. Más tarde las fotos se viralizaron, se vieron, se masificaron en las redes sociales. La verdad es que es realmente importante el asunto. Sí, sí, y romántico, lleno de. Pero no le hubiera dado gestos. Ya que son empleados del ferroviario, sí. O sea, del ferrocarril chino, le hubiera dado un ámbito más ferroviario al asunto. Ajá. Hubieran hecho un viaje en el camarote de un tren chino. Y claro, ahí se hubieran dedicado a escribir dicha constitución. Eso le hubiera dado un cierre más romántico a todo. Claro. Sí, pienso lo mismo, porque por lo menos podrían decir, bueno, y fue en un tren. Y fue en un tren donde nos mandamos la constitución china. Y a los 9 meses apareció un chinito. Exacto. Y así naciste vos. Exacto. Lo mejor para contarle a un pequeño chino. Una hermosa anécdota, pero exacto, no fue el caso. La pareja puede verse sentada al lado de una cámara. ¿De una cama decorada con globos? Qué difícil hoy todo. No me hable de los globos. Y si son amarillos, por favor, no. Pero completamente ajenos a la decoración romántica, absortos en la transcripción de partes del texto de 17.000 palabras y 11 capítulos. ¿17.000 palabras en una noche? Exactamente. ¿11 capítulos? Más extenso que la saga completa del Señor de los Anillos. Después de estar cansado toda la noche de estar escribiendo. parece ser que no hicieron otra cosa. Al parecer. Entonces ya venían haciéndolo de antes. ¿Da para pensar mal o no? ¿Da para pensar mal o no? Totalmente. Aparentemente lo hicieron como parte de un desafío respaldado por el gobierno denominado, entre comillas, copié la constitución del Partido Comunista durante 100 días. Así se llamó un concurso. La iniciativa fue lanzada en marzo en un intento por aumentar la conciencia de las reglas del partido, su constitución y los discursos del secretario general Xi Jinping. Según informó el Global Times, el reto está dirigido a los miembros del partido cuya confianza en el comunismo y el socialismo está empezando, así se dice, a desmoronarse. Y a los que... Y si se les metió el capitalismo en medio. Exacto. Y a los que, entre comillas, defienden los valores occidentales, violan las reglas del partido, trabajan en forma ineficiente o se comportan de manera poco ética. Tengo que decir que esto es la cosa más ridícula e hilarante que el partido ha hecho jamás, lo que dijo un usuario de las redes sociales en relación a la actitud que tomó esta pareja en su noche de bodas. ¿Te cuento algo después o querés, sí, que te lo cuente ahora? Ahora amplio. ¿Acaso el partido les enseña cómo hacer el amor? Reflexionó otro usuario ante ver las fotos. Los comentarios negativos parecen haber tenido algún efecto en el partido, porque un artículo acerca de la pareja fue posteriormente eliminado de la página web donde se posteó esta noticia, la revista de noticias líder en China, la revista Caijing. Ahora la agencia de noticias estatales está diciendo que Li y Chen deberían haber tomado la noche libre para centrarse en ellos mismos. Es muy necesario que los miembros del partido estudien la constitución del mismo, dice el Diario del Pueblo, principal periódico del partido. Sin embargo, los miembros son también gente común y también experimentan la fuerza del amor romántico y la gama de emociones y deseos. Ahora sí, pues, por favor, el comentario, mientras don Lorenzo está escribiendo algo en una hoja de papel. Sí, para recordarme algo que te voy a comentar. Pero más hilarante, ¿sabés lo que fue, Santi? ¿Qué? Que un miembro del MI16, que, ajá, es el servicio secreto de su majestad de Gran Bretaña, ajá, o sea, a donde pertenecía el famoso James Bond, correcto, que en realidad fue realmente un verdadero agente del MI16. Fue lo más hilarante que hizo para combatir el comunismo en Londres, ¿no? El Partido, uh-huh, Comunista en Londres, fue cuando hicieron una reunión en un teatro, una especie de convención, el comunismo en un teatro, metió a un tipo de limpieza a cambiar todos los rollos de papel higiénico. Ajá, sí. Y les pusieron rollos de papel higiénico rociados con un irritante. ¡Ay, Dios! Así que el que todo que iba, había tenido la maldita... La suerte, el destino, el azar. No, el destino. Digamos el destino podrido ese, de tener que ir al baño justo en ese momento y no hacerlo en su casa, cagó, como nosotros decimos, la bandera. Claro, exacto. Se le irritó el traste. Claro. El dolor, ¿no? Y por una semana... Sí. Severas complicaciones. Trató de no hacer más. Y severas complicaciones y mucho manzán. Trató de no hacer más por una semana. Terrible. Bueno, son noticias que no llegan del mundo. ¿Tú sabes que está contado como anécdota y cierta, ojo, anécdota cierta? Imagínate una nueva película de James Bond que se llama Código, no, Trasero Dorado, no, o Trasero Morado, perdón, o Mi papel higiénico más lindo que el tuyo, claro, algo así, algo así, algo papel peligroso, sí, una cosa algo así. Papel de lija, algo así, papel de lija, exacto. ¿Sabes que hay una canción que se llama Papel de lija? ¿Quién la canta? Papel, no, de lija, sí, no es cantada. Lástima que no la traje. Si me acuerdo, te la voy a traer el sábado que viene. La busco acá, a ver. Sí, se llama Papel de lija. Es parte de integrante de una comedia musical que fue famosa en la década de 50, cuando los norteamericanos venían con el envión de sus grandes supermercados. No supermercados, porque no se conocían como se conocían como grandes almacenes. Y hay una que se llama Papel de lija. Y la otra es tiene que ver con la máquina de escribir. Pero no tendría que traerte las dos para que las escuchemos. Pero si no la conseguí, la voy a conseguir para el sábado que viene, te las voy a traer. Sandpaper, papel de lija de Leroy Anderson. Ese. La tengo acá, es esta misma, ¿no? Sí, ponela. Voces para la paz, músicos solidarios, el papel de lija Leroy Anderson. Sí, es de una comedia musical norteamericana de los 50. Esto es algo que lo emite. O sea, los pintores mientras pintaban en cinematográficamente, creo que también se hizo la comedia. El tema es así: estamos levantándolo de un video de YouTube llamado Sandpaper, papel de lija de Leroy Anderson, donde en una especie de teatro aparecen una serie de pintores, emitido por la 2 de la televisión española. Los pintores aparecen, la gente se ríe, no entiende nada, y empiezan a hacer como que están pintando el teatro, ¿no? Algo bueno, así. Esa es una de las versiones, hay otras versiones. Tiene un arranque bastante extenso. Sí, este tiene una especie de sonido medio molesto. Vamos a buscar otro. Sandpaper, papel de lija de Leroy Anderson. Veamos. Ahí va. Ahí está. Ahí va. ¿Lo dejamos? Sí, déjalo. Ahí va. Entonces, papel de lija, sandpaper. ¿Sabés dónde lo usé? ¿Sabés cuándo lo usé yo esta canción? ¿Cuándo? Cuando tuve los pintores en casa. Claro. Y lo peor de tener los pintores en casa es cuando empiezan a lijar las paredes. Ay, sí, qué sonido. Lo que provoca un polvo terrible. Y como eran medios lentejas, no para cobrar, para hacer más tiempo, agarré y les conecté un parlante y se lo puse ahí. Muchachos, traten de lijar con el movimiento musical. Claro. Así terminan antes. Y se lo puse ahí, se lo repetía

12 del mediodía, 47 minutos en Oriente 92.3 y en Vender FM, Ocio Digital. Ahora estamos con Mundo Ñoño para vender algunos eventos más que llamativos que tienen que ver con la nerdeada, con esto que tanto nos gusta y nos vuelve locos. Tenemos dos eventos, dos para vender el día de hoy, de cosas que estarán pasando en los próximos días. El primero se llama Buenos Aires Paranormal, ¿no? Un evento donde el terror está muy presente, organizado por Yucay Eventos. Esto va a ser en la Sociedad de Vedra, en José Mármol 762, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sábado que viene, de 15 a 21 horas. Pero una consulta. Adelante. Dentro de los eventos paranormales, ¿qué es lo que van a tratar, digamos? Mira, acá tengo un listadito donde hay un detalle de cómo va a venir la cosa. Pero por ejemplo, ¿va a ir gente que estudia los eventos paranormales a hacer conferencias? Así parece. Ah, qué interesante. Sí. Les presentamos la tercera edición de Buenos Aires Paranormal, el primer y único evento dedicado a los fenómenos paranormales. Entonces sí. Fantasmas, apariciones, demonios, ovnis, duendes, leyendas y todos los sucesos difíciles de explicar. Esto va a ser sábado 4 de junio de 15 a 21 horas en la Sociedad de Vedra, José Mármol 760 Caballito, a una cuadra de Avenida Independencia y La Plata. Van a haber charlas, proyecciones, psicofonías, presentaciones especiales, stands temáticos y, por qué no, sucesos paranormales. Contaremos con la presencia de Guillermo Barrantes, el autor de Buenos Aires es leyenda, que acaba de presentar su cuarto libro, para hablar de mitos y leyendas de Buenos Aires. Creo, para aquellos que intenten llegar a ese evento, que la línea E de subterráneos, que es la que antes o que llega hasta Medalla Milagrosa, de Plaza de Mayo a Medalla Milagrosa, esa tiene una estación cerca de Avenida La Plata que los acerca al evento. Está muy bien. Una vez más se presentará, bueno, uno de los mejores equipos de investigación paranormal de nuestro país, el grupo GAIAP, mostrándonos los trabajos que hacen que rozan lo escalofriante. Estuvo en el programa de Majo el grupo GAIAP. Exactamente. Sí. Muy interesante. También contaremos con charlas sobre ovnis y duendes que en breve publicaremos en detalle. Bueno, podrás comprar merchandising, tirarte las cartas, ver tu futuro en la borra del café, hablar con los invitados, conseguir talismanes y mucho, pero mucho más de que nos irán contando en el Facebook del evento. Lo buscan como Buenos Aires Paranormal y ahí aparece. Entradas anticipadas, 40 pesos, más película de terror que se entrega al ingresar al evento. ¡Ah, qué bueno! Sí. A lo mejor están hechos por los muchachos de la agrupación Kaya. En realidad los que lo arman se llaman Yucay Eventos, el amigo Walter Medina, que en este caso sale un poco de anime para meterse en este mundo que está muy interesante. Pero te digo, porque los muchachos de Kaya suelen filmar sus intervenciones. Muy bueno. Vamos a buscar en YouTube. Capaz que debe haber algo de las experiencias de ellos en el video ese. Está muy interesante, entonces. Vamos a... La verdad que sí, si yo pudiera ir, iría. Buenos Aires Paranormal, sábado 4 de junio de 15 a 21. ¿Te ves yendo en auto? ¿Eh? ¿Te ves yendo en auto? Sí. Vamos a buscarle la vuelta. Está bien. Vamos... Después hablamos. Se me está ocurriendo algo. Sí, hablamos. Así que ya lo saben, sábado 4 de junio de 15 a 21 horas en la Sociedad Parroquial de Vedra, José Mármol 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa es la idea. Y después, ya el día 12 de junio, hay Anicomics aniversario, entradas anticipadas 50 pesos. Y en puerta 80, bueno, acá hay de todo. Venía a pasar una tarde con todos tus amigos, una tarde llena de magia en nuestro aniversario, con stands, con bueno, festejos y demás. Stands, facebook.com/anicomicsface, ahí encuentran toda, pero toda la información, con torneos de videojuegos, con Mind Café, con bueno, de todo, lo mismo de siempre, que vale la pena y mucho. Esto va a ser en Ascuénaga 158, el gran Colegio San José, lugar que se presta para esta clase de eventos, realmente que está muy piola. Ascuénaga 158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos son, digamos, los dos lugares que tenemos. Por favor. Y ya que está, le vamos a repetir el evento literario. Sí, por favor. Sí, viene al caso. Bueno, la escritora Marcela Espinosa va a presentar su café literario en Yerbal 1657, hoy. Sí. A las 17 horas, es en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que se llama La Bohème Café Concert. Yerbal 1657, ciudad de Buenos Aires, a las 17. Si te gusta leer en público o querés leer tus propios trabajos, andá, que siempre hay un lugarcito para que puedas hacerlo. Perfecto. Entonces, de esta manera, amigos, cerramos Mundo Ñuño y compartimos entonces un poco de música, porque después de esta cancioncita, nos vamos bailando. Sí, nos vamos bailando. Como siempre en cada fin de semana. Sí. Ahora escuchamos a Pnau haciendo Baby, cuando faltan poco más que 5 minutos para que sea la 1 de la tarde. Y estamos llevando la cosa muy tranquilamente en el día de hoy, con 14 grados. Una jornada que está realmente para estar en casa, ¿eh? El problema es el viento. El viento y la humedad. Esto es Pnau haciendo Baby en Mal Ejemplo. Doing time in the county farm. Se va Backdoor Slam haciendo Come Home. Antes era Pnau haciendo Baby en el aire de Mal Ejemplo. Nos quedan muy pocos minutos de programa, pero queremos irnos bailando, ¿no? Como hacemos siempre. Sí, por lo menos, aunque el viento y la marea y la... Todo junto. Todo junto, los globos amarillos y todo eso que con este viento se tendrían que ir volando bien lejos hasta que se pincharan, aunque ya a muchos se les pinchó el globo. Sobre todo aquellos que lo votaron. Claro. Tenemos que irnos con la alegría. Y mantener la alegría nuestra. Sí. Sí, tenemos que mantener la alegría. Porque si no, nos vamos a morir, señora. Exactamente. Señores, nos vamos a morir. ¿Qué trajimos para hoy? Bueno, tenemos de todo. Tenemos desde música marchosa hasta vos has traído también. Yo traje un mambo que se llama Mambo Jambo. Sí. El famoso Pérez Prado, el cubano. Vamos a pasar. Pero lo pasamos a lo último, ¿te sí, parece? Es que con ese nos vamos. Bueno, con ese nos vamos ahí. Pero mientras tanto, un poco de música marchosa. Sí, sí. Porque es sábado y la situación amerita. ¿Y sabes a quién se la podemos dedicar la música marchosa? No sé si nos estará escuchando. A una de las víctimas de Pascual, a Jorge, que le gusta la música disco. La marchosa está más o menos por ahí con la disco. Es cierto. A flame. There's a spell that I wonder. Decile a esa chica que se baje del parlante. Nena, ahí no, porque la radio no tiene muchos medios. Claro, guarda. Guarda que si se rompe el parlante, quedamos en Pampa y la Vía. Ahí tenés una de las frases viejas: Pampa y la Vía. Pampa y la Vía, me encantó. Claro. Porque lo que pasaba es que vos llegabas por Pampa a la Vía y no había barrera. Claro. Entonces no podías pasar para el otro lado. Ya hemos hablado de casas amuebladas. Casas amuebladas, sí señor. Ah, lo de piróscafo. Piróscafo. Ya claro. Por favor. Porque le decían así que te vas a tomar el piróscafo. Bueno, porque piróscafo viene de la conjunción de dos palabras. Piro, que es fuego. Y cafo, que es barco. Claro. Piróscafo eran los barcos antiguos que funcionaban con las calderas a leña. Ah. Por eso se decían piróscafos. Si tienen palabras viejas, terminología no usada habitualmente, la pueden dejar. 4623-6293, ese es el teléfono. Y fabulosos premios. Pero si no, también en la semana están habilitados el 11 57 50 51 19. Dejen su palabra ahí y nosotros trataremos de, si no la conocemos, trataremos de averiguar qué uso tenía. Y si no, el sábado que viene, ustedes telefónicamente, si no tienen el temor de salir al aire. Claro, el miedo escénico. El miedo escénico, pero en total no los ve nada. Van a hacer una voz en el teléfono como vieja telenovela. Sí. Entonces salen telefónicamente y nos dicen el significado de las palabras que nos mandaron. Perfecto. Esto es Culture Beats, Mr. Vain. Esto es ya más de los 90, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto lo tenés que saber vos, que sos más joven que yo. Yo ya en los 90 ni podía bailar casi. Esto da... Y menos con la malaria que había. Claro. Ahora tampoco... O sea, ¿qué se parece esta, claro, malaria de hoy? ¿A qué me hace acordar? Mirta Legrand debe 40 mil pesos en patentes. Noticia que publica Crónica en tapa. Ah, te agarró el blanqueo, Mirta. Claro, Mirta Legrand. Claro. Después de reclamarle al presidente Mauricio Macri, que las tarifas están muy altas, se conoció que la diva tiene una importante deuda de rentas con su vehículo de alta gama importado. Los detalles en la nota. Le mando un beso. Viste que se terminó la cuestión de la edad de ella, ¿no? Claro, se sabe que tiene 102. No sé si tendrá 102, pero aquel que quiera saber la edad verdadera de ella, que la busque en la enciclopedia de Clarín. Está como Mirta Martínez. No, María Rosa Martínez, ¿no está? María Rosa Martínez. Búsquenla búsquenla en los papeles de Clarín, que en Wikipedia está, 89. No, se equivoca. No, no, no, 23 de febrero de 1927. ¿Seguro? Sí. Fine. En Villa Cañas. 89, Mirza. ¿Vos sabés que en el único lugar donde no, a todos los humanos no nos pueden hacer cirugía estética para no demostrar nuestra ancianidad, ¿sabés cuál es? ¿En cuál? Las manos. Claro, exactamente. Vos cuando hablás con una persona, si querés que saber que es más veterana de lo que aparenta, cuando le das la mano, fíjate cómo están sus manos. Totalmente. La vieja parece una momia. La Bush, Be My Lover, todos temas de la Energy 101, año 94. Porque si esto vuelve a estar de moda, la Argentina no podía estar... Ausente. Y ya que estamos, ya que vuelve el dance, que vuelva la luz cara, que vuelva las relaciones carnales, todo. Que saquen los tangos, que saquen el folclore. Vamos, que traigan el folk estadounidense. Es la mujer más anciana de la Argentina. Virginia, una lúcida cordobesa que vive en La Rioja, festejó su cumpleaños número 112 junto a sus seres queridos. El Gerontology Research Group, hay algo que se llama así. El Gerontology Research Group, es decir, el grupo Que viene a ser geronte. Claro, de investigación de, o sea, la gerontología. Como nos llaman a nosotros que tenemos cierta edad, pasando los 70, para los científicos somos gerontes. Justamente, ese grupo le entregó la certificación que destaca su longevidad. Orgulloso 112 años, una cordobesa que vive en La Rioja acaba de cumplir esa edad y se convirtió en la mujer más longeva de la Argentina, según lo constató el Gerontology Research Group, institución de Estados Unidos que valida a personas que franquearon la barrera de los 110 años. Secundina Virginia Moyano Ponce, o Virginia, como le gusta que la llamen, nació el 24 de mayo de 1904 en la ciudad de Córdoba. Desde hace 4 años Virginia reside en el hogar San José, dirigido por el hermano Claudio Pané, y donde es cuidada por Vilma Zoluaga. El martes, familiares y amigos le festejaron el merecido nuevo aniversario. Al mediodía, miembros de la Fundación Miradas de Amor acompañaron a Virginia. En fin, que es récord. La institución estadounidense acreditó certificado mediante que Virginia es la tercera persona más anciana de Latinoamérica, detrás de Eudeux Babul, 114 años, de Guyana Francesa. ¿114? Sí, y Lucia Morse, 113, alemana, que vive en Brasil. ¡Epa! 114 años. Y yo me estoy preocupando porque no voy a llegar a ver el 17 de febrero del 2057, donde está previsto que termine el mundo. No sabemos, ¿eh? ¿Por ahí? No, está previsto por ya por no, gente. No. Es que lamentablemente yo digo que llegás, es una contradicción, y espero que el público que nos escuche me perdone. ¿Cómo puede ser que una vidente discapacitada, vamos a decirlo con un término que no me gusta mucho, ciega, haya vaticinado de que el mundo se termina en el 2057? Rusia. También decían lo mismo en el 2000, ¿eh? Sí, pero lo que tiene a favor, 2012. Lo que tiene a favor esta señora, esta rusa, que pronosticó la muerte de Stalin. Claro. Y la metieron en cana. Y al año siguiente murió Stalin. Bueno, y pronosticó la caída de las Torres Gemelas. ¿No dijo nada de un segundo semestre? No, eso. Esos son los videntes que hay en la cúpula directiva de la nación argentina. Claro. Spice Girls, Say You'll Be There, del primer disco. Hermosa canción. Y dice. No dijeron. Dijeron semestre, no dijeron qué año. Estoy pensando, porque sí, hay unos señores del entorno gubernamental que dice que las mejores las vamos a empezar a sentir a partir del mes de enero del año que viene. ¡Oh! Y ahí llegará una nueva Argentina, pujante. Mientras tanto, desde que asumió el Ketegedi, pasó ya un año donde se llevaron toda la guita del país. No, a mí no me queda ninguna duda. ¿Qué blanqueo me vienen a hablar? Si se creen que la gente va a traer la guita para blanquear, ¿y sabés qué tipo de gente va a ser? Los narcotraficantes van a traer la guita para blanquear. Yo si fuera página 12, titularía de forma muy sutil, solo la puntita. Pero ya la tenemos toda dentro. La semana que viene están de vuelta Juan Bump. La semana que viene estará de vuelta Luz Bermúdez. Atorrante, volvé. Vuelva. Juan Bump, el hombre aventura, el hombre emoción, estará de vuelta con nosotros el próximo sábado. Y Luz Bermúdez también, con todo su glamour, hará lo propio. Nosotros nos vamos. 1:10. Las palabras de Don Lorenzo a todo un país son estas. Mira, estuve leyendo mucho y de pronto me encontré esto. Las palabras que voy a pronunciar ahora, hoy, en este momento, son robadas. Porque fueron pronunciadas por un grande, el doctor Drauzio Varela, oncólogo brasileño, premio Nobel de Medicina, quien dijo, escuchen bien porque hasta me da vergüenza los términos que usó, aunque no soy muy moralista. En el mundo actual se está invirtiendo 5 veces más en medicamentos para la virilidad masculina y en silicona para las mujeres que en la cura del Alzheimer, y de aquí a algunos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos con penes duros, pero ninguno de ellos se acordará para qué sirve. Hasta el próximo sábado, que pasen una excelente semana. Gente, mi nombre es Santiago Alonso y la semana que viene estaremos de vuelta a las 11 de la mañana. Francisco, bueno, también ocupándose de que salga todo realmente espectacular. Amigos, hasta aquí ha llegado Mal Ejemplo. Recuerden, jueves 20 horas por Bender FM y los sábados de 11 a 13. Pásenlo muy bien y nos vamos con esta canción que trajo Don Lorenzo. Mambo Jambo se llama, ¿no? Mambo Jambo, y saquen la mesa del living, hagan un espacio y comiencen a bailar todo. Ahí va, gente. Y si estás todo enyesado, aunque sea mover los deditos. Los queremos un montón. Y a cuenta de tres, chau. 1, 2, 3, chau.